Hola, Verónica. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es una de las cosas que nosotros llevamos adelante esta noticia desde que salió. Esto sucedió hace 2 años, ¿verdad? Y lo que pasó que fue que el día martes se dio esta sentencia. ¿Es una sentencia disciplinatoria o no es así? En realidad, bueno, nosotras, todas las personas que venimos acompañando este proceso a lo largo de este juicio y de también toda la etapa anterior, que fue la etapa preliminar de instrucción en el proceso judicial, lo vemos así desde el comienzo, digamos, ¿no? Como que en realidad abogamos por la absolución de nuestra compañera, y bueno, la intención del juicio y la intención del fallo también sigue siendo la misma, ¿no? O sea, sigue teniendo, por lo menos son coherentes. Siguen teniendo esta intención disciplinadora y moralizante, no solamente sobre la comunidad de salud médica que llevamos adelante esta práctica diariamente, sino también sobre las mujeres que acceden, ¿no?, a este derecho de interrumpir legalmente sus embarazos. Una de las preguntas que te iba a hacer es, ¿en qué contexto ella realiza el aborto, el aborto por el que es acusada, por lo que es En acusada? realidad, el caso, digamos, de esta mujer que fallece, la historia es que una joven consulta originalmente a un centro de salud de la localidad del Maitén. Nosotros estamos en la provincia de Chubut. Yo soy ginecóloga del Hospital de Esquel, que es un hospital zonal más grande, y esta compañera médica que fue judicializada realizó la práctica en la ciudad del Maitén, que es una ciudad más chica, digamos, con un hospital subzonal, y esta joven que consulta a un centro de salud de esa localidad, solicitando una interrupción del embarazo, diciendo que claramente ya no podía seguir adelante con ese embarazo. Entonces esa trabajadora social que la atiende en una primera instancia la deriva con esta compañera, sabiendo que era una compañera que estaba capacitada para la práctica y que iba a tener empatía y a poder escuchar a esta joven. Entonces, bueno, es evaluada y, bueno, la joven era una chica de 17 años que tenía un embarazo claramente no deseado, tenía una situación de violencia con su pareja de ese momento. Por supuesto, estaba estudiando, quería seguir adelante con su proyecto de vida y bueno, entonces fue evaluada y con toda esta evaluación que realiza esta profesional de la salud, decide que realmente diagnostica que había un riesgo para su salud psíquica, y como una de las causales que nosotros tenemos en la Argentina, nuestro Código Penal, que convierte al aborto en no punible, es el riesgo para la salud, ¿no? Entendiendo la salud como un concepto integral, ¿no? De bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, como ese es uno de los causales contemplados en nuestro Código Penal, decide llevar adelante la práctica que la joven le solicita y se realiza, digamos, enmarcado según todas las normativas vigentes que tenemos en nuestro país, ¿no? Que básicamente, más allá de la ley, es nuestro protocolo de atención integral a personas con deseo de interrumpir legalmente el embarazo, al manual que tenemos a la guía de la OMS, que es de aborto sin riesgos del 2012, y a nuestra ley, no solo el Código Penal, sino que nosotros en Chubut, aparte, somos una provincia avanzada, se supone, en este sentido, porque tenemos una ley provincial de aborto no punible, que es la ley 1514. O sea que todo estuvo enmarcado, digamos, correctamente. Entonces, vos fíjate que se tiene que dar entonces esta cuestión que es un disciplinamiento y otra vez se va sobre la mujer que decide abortar. Sí, se va sobre la mujer que decide abortar, pero en este caso, digamos, como hay, lamentablemente hay una muerte de por medio, bueno, vino perfecto, ¿no? Para esta intención social disciplinadora, y con esta cuestión de la moral, vino perfecto, digamos, asociar la muerte con la práctica del aborto y condenar la práctica y aleccionar, digamos, a la comunidad médica condenando a nuestra compañera. Siendo que durante todo este proceso judicial, que realmente la jornada del juicio estaba prevista para 8 jornadas y se extendió a casi 12, Entonces fue un juicio realmente largo, pero intenso también, porque hubo muchos testimonios, muchos relatos, muchos testigos que vinieron a aportar mucho conocimiento en relación a la temática, ¿no? Vinieron personas que fueron casi parte de las que escribieron el protocolo de atención integral en el embarazo en nuestro país. Entonces hubo gente realmente muy erudita en este tema, y todos los testimonios médicos que se dieron a lo largo del juicio mostraron claramente que no solo esta médica había llevado la práctica de la manera correcta, sino que aparte no se demostró a lo largo del juicio que hubiera ningún nexo causal entre la muerte de esta joven y la práctica del aborto. El único nexo es la temporalidad, que coincidieron en el tiempo. Pero bueno, a pesar de quedar eso claramente demostrado a lo largo del juicio, sin embargo el juez decide condenar a nuestra compañera, ¿no? Con esto que vos decís, que tiene que ver con que Chubut tiene una ley de avanzada, pero tiene este tipo de jueces, ¿no?, que están dispuestos ampliamente a censurar cualquier posibilidad que vaya con de una medida quizá más progresista. ¿Vos ves que la Argentina está más lejos o más cerca para legalizar el aborto seguro y gratuito en el hospital? Mira, yo creo que después de las repetidas presentaciones del proyecto de ley que se han hecho en el Congreso y de toda la fuerza que hoy en día tiene nuestra campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, que aún hoy tengamos esta situación de no tener legalizado el aborto en todas las situaciones en nuestro país, claramente es una deuda de la democracia. O sea, no te puedo decir que estamos mejor. Y la verdad es que hoy en día, a este punto donde la cantidad de muertas por abortos clandestinos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, es tan elocuente, realmente tener este tipo de deuda en un país supuestamente democrático, realmente yo creo que es estar peor. O sea, porque seguirán al mismo lugar mientras las mujeres se siguen muriendo por prácticas clandestinas, creo que realmente es estar peor. Y estos jueces, la verdad es que es difícil creer en la justicia, porque tuvimos un juez a lo largo de este juicio que ha sido multado, ha sido apartado de su cargo por varios años por tener intervenciones en contra de los derechos humanos, tuvo intervenciones nefastas en relación a las comunidades originarias y por eso fue apartado de su cargo por varios años. Después tuvo una intervención nefasta tratando de impedir la interrupción de un embarazo en una niña de 12 años hace bastantes años atrás, que había sido embarazada producto de una violación, e intentó poner freno, digamos, a que se realice la práctica, y por eso también fue multado. Y este juez, digamos, como tantos otros jueces que tenemos, ¿no?, en el país, es quien ha tomado la decisión sobre el futuro de nuestra compañera, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de ser recusado, no se aceptó la recusación. Así que bueno, viste, es difícil, la verdad, creer en la justicia. Sí, no nos olvidemos que es el juez José Colavelli, Oscar, ¿verdad? Oscar Colavelli, quien es el que llevó adelante esto. Sí, nosotros también leímos esos tipos de antecedentes. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por ser tan clara y explicarnos más o menos qué es lo que sucedió acá. Y bueno, seguiremos en contacto con respecto a esto que, bueno, nos atraviesa totalmente en este noticiero, que tratamos de decir todo el tiempo por qué es importante que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Así que muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, saludos para vos y para la audiencia.